Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Ay, ay, ay, ay, ay, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismos.net, el único programa hecho por venezolanos en Venezuela y fuera de ella, que no es venezolano porque así nos han catalogado algunos sites de Venezuela, que no somos venezolanos, somos de Venezuela, somos venezolanos y no nos quieren. ¿Qué te parece? Pero no llores, mi pan. No llores, que somos que no quieran. No nos quieren, papá. Dicen que nosotros somos venezolanos, que ya tú ya no eres maracucho. Porque ahora ya te ven las barras y las estrellas en la cara. La barra y la estrella. Hasta la bandera la puse ahí, compadre, pero qué lástima. Esa es parte de ser venezolano. Mis amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más y recordándoles que nos pueden escribir a través de bocarandestiva@yahoo.com y también visitarnos a través de la página de, a ver si José sabe. Venezolanismo. Venezolanismos. Venezolanismos.net. Y pueden escribirnos o pueden inclusive dejar su mensaje hablado a través de la página ahí y visitar la página de mi persona en bocaranda.net. Usted puede ir a bocaranda.net y va a ver unas fotos muy bonitas, muy bellas ahí con las diferentes gente que ha trabajado, ha tenido la oportunidad cuando trabajé en los Billboards, cuando trabajé ahí con Univision, con Marta Luciana y todavía, bueno, actualmente trabajo con Univision, pero a través de mi compañía, ya freelance, ya no más empleado hace tiempo, ya. Gracias a Dios. Bueno, vamos a comenzar con una palabra que me estaba diciendo José que me pareció súper, súper graciosa. Cuéntamelo. Chico, yo te comento que por acá, por España, está haciendo como calorcito. Okay. Y cuando hace calor, recuerdo del cepillado en Maracay. Cepillado, que le cepi. Pero que cepillado. Cepi. Sí, señor. A ver, sí, cuéntame, cepillado. ¿Y qué es cepillado? Cepillado es sencillamente un granizado de hielo. ¿Granizado de hielo? Con algún tipo de sustancia, por ejemplo, de cola o de limón. Puede ser de varios, de piña o de sustancia preparada. Es cierto. Así es, mira, es un hielo. El hielo lo colocan dentro de una especie de aparato que raspa, que algunos sitios le llaman raspado por esa misma situación. Entonces, por ejemplo, en Valencia, en Caracas, y en Maracay y en Barquisimeto le dicen raspado. No raspado, no. Raspao. Lo que pasa, bueno, yo no sé por qué tú tienes que estar hablando tu situación de Venezuela si tú no eres venezolano. Ya tú pasas. ¿Sabes qué es horrible? Yo estaba escuchando una canción que le pertenece a un salvadoreño. ¿Cuál? Un salvadoreño que se llama, ay, se me olvidó el nombre, ahorita me viene el nombre del hombre. Y él es, bueno, no es que es muy amigo mío, pero he tenido oportunidad de hablar con él muchas veces. Y el tipo está súper pegado aquí. Y él me estaba contando acerca de la anécdota, cómo escribió la canción. Y la canción se llama Lo que es ser extranjero. Dejas de ser, mira esto, la gente de tu tierra te dejan de reconocer como lo que eres. Y en el lugar donde estás, eres extranjero. Porque tú, en España, tú eres extranjero. Tú prácticamente no eres de ninguna parte. Sí, pierdes la situación. Y él dice que cuando en la canción dice que regresa y ve niños extraños ya en su tierra y se siente tan, tan triste saber de que no es ni de allá ni de aquí. Y así estamos nosotros, estamos como una especie. Mira, no somos ni eres español, yo no soy gringo porque no soy gringo, a pesar de mis ojos claros y mi pelo amarillo, yo no soy gringo. Y te diré, ni me considero gringo, yo me considero definitivamente venezolano. Lo que pasa, por situaciones, tú estás trabajando con americanos, tú tienes que obviamente tener una conversación con ellos y tratas obviamente de aprender sus costumbres, el país que fueres, a lo que vieres, como el acento tuyo está medio, por los hombres medio español, ¿y qué vas a hacer? Si no, entonces no comes, porque no te van a querer. Porque si hablas... Claro, hay que adaptarse, claro, al medio. hay que darse amor. No, es que darte amor no quiere decir que pierdas tus principios ni tus valores. Exacto, no pierdas ni tus principios ni valores. Estoy traduciendo algo porque a veces se te da la señal. ¿Cómo? Ni tu idiosincrasia. Ni tu idiosincrasia. Muy bien, continuamos entonces, mis amigos, a través de venezolanismos.net. Y hay una palabra que usted seguramente se acuerda, y si no se acuerda, se la recordamos, que es la baba. Escúcheme esto, obviamente usted está pensando en la baba, que es la baba de la saliva, que también se dice en Venezuela, sí. Y no, en otros países no me recuerdo, porque nosotros no somos de acá, según este WhatsApp. Pero no importa, mis amigos. Baba es un caimán, un cocodrilo de pequeña envergadura, ¿te acuerdas de eso? No, bueno, pero sí. Es bueno saber. Bueno, es muy abundante en el río Orinoco. La baba. También. Chico, de lo que yo me acuerdo es del cacure. ¿Macure? Cacure. Cacure. Es un nido de avispa. Uf, qué peligro, mano. ¿Cómo es que le llaman eso allá en Venezuela, en Valencia? No sé, mano. Pero usted que está allá en Valencia, que vive allí, que vive todavía, le recomendamos que nos digan y vamos a colocar. Fíjense que aquí donde yo vaya, donde apenas habla, ya me dicen, tú venezolano. Inmediatamente me ponen el sello en la frente, papá. Y digo, mira, pero en venezolano. Oye. Ah, no, pero no somos venezolanos para este website. Pero sí sé que para el resto del país sí. Porque imagínate, yo acabo de hablar con mi amigo Johnny López, que esa gente, y ellos son 100% venezolanos. De hecho, yo ayudo a mi gente. Pero claro. Fíjate que eso es muy lindo. Yo hasta pago impuestos todavía. Ah, fíjate, tú sabes lo bonito de esto, que sí, eso seguramente te pasa a ti. Lo bonito de esto, que los venezolanos nos unimos, es fuera de Venezuela. Pero fíjate que este site es porque está dentro de Venezuela. Si ese site estuviera aquí en Miami, en otro lado, te lo digo, que nos quieren, nos protegen y saben, o sea, se sienten el dolor de estar despegado de Venezuela. Sin saber ellos, ellos están allá. O sea, ¿me entiendes? No saben lo que tienen hasta que lo pierden, papá. Pero lo no que importa. Pasa es que tienen la percepción errónea de que creen que al salir de nuestro país, pues perdemos todo, ¿no? Y que ya somos otro tipo de personas y de pronto entramos en el grupo de que tenemos más dinero que los demás y están un poco equivocados. Sí, la mayoría de los que salimos de nuestro país salimos a trabajar. Y a veces aquí estamos pasándole peor. Echándole vuelas aquí. Hay unos sites muy bonitos, unos podcasts muy buenos aquí en Miami. Bueno, mis amigos, vayan con Dios. Hasta luego. Bye. Venezuela, mi padre.